Y le voy a dar un consejo a los hombres que están aquí. Mira, así de plano, mira, de plano. De plano. Para que usted viva una vida como Claviazo decía, pura vida. De plano, te lo voy a decir. Lo que usted no hace, le van a hacer por usted. Después usted no llore. En ese día especial de las madres, 1 Corintios 13. ¿Qué más pudiéramos hablar a no ser del amor, hermanos? El amor, que es lo más grande, que conquista todo, que es lo más extraordinario. 1 Corintios capítulo 13. Una vez, un hombre fue a buscar en un semillero, un lugar donde se vende semillas, digamos un Home Depot. Fue a comprar una semilla de un árbol específico para plantarlo. Cuando él llegó al Home Depot, a un semillero, y encontró la semilla de este árbol específico que él quería plantar, encontró con un cartel que decía así: el mejor tiempo para haber plantado esta semilla para este árbol fue a 15 años atrás. Y el letrero de abajo decía así: y el segundo mejor tiempo para plantar esa semilla de este árbol es hoy. Tal vez usted tuvo oportunidad a 15 años atrás de sembrar en la obra misionera, de ser fiel en sus diezmos y ofrendas, y no lo hizo. Hoy usted tiene la segunda mejor oportunidad: sembrar tu vida, una vida de abnegación. Sembrar tus finanzas para la obra de Dios, tus diezmos, tus ofrendas, tus finanzas. Tal vez a 15 años atrás la semilla del amor no estaba plantada todavía en tu corazón porque no eras cristiano. Pero ahora usted tiene a Cristo. Y hoy usted tiene una gran oportunidad de perdonar a los demás, de dejar la raíz de amargura y el resentimiento. Usted va a quedar impresionado que adentro de nuestras iglesias hay muchas personas que no han perdonado a los demás todavía. Y sus oraciones están bloqueadas. Usted puede orar, usted puede ayunar, usted puede dar sus diezmos y Dios nunca le va a contestar sus oraciones. Cuando usted perdona, usted es libre. Usted perdona, usted es libre. Katherine acaba de graduarse de psicología, acaba de graduarse de su maestría. La semana que viene se va a graduar su maestría en psicología cristiana. Y ella dice, estudiando, que el efecto de la raíz de amargura y de resentimiento es tan grande que bloquea los sentidos de la persona. Bloquea. La persona no puede ver, la persona está ciega. Por eso Juan ya decía, el que no ama a su hermano está en tinieblas. Entonces, la raíz de amargura y el resentimiento, dijo Catre, es el veneno que usted mismo toma esperando que alguien más pueda morir. Eso es imposible. Eso no va a suceder nunca. Cuando usted tiene raíz de resentimiento y amargura y resentimiento en su corazón, y usted odia a alguien, usted está tomando un veneno y esperando que alguien más pueda morir. Eso no va a suceder nunca. El amor es lo más grande. Nada más especial que este día de hablar de un amor tan grande como es el amor de las madres. Pero el amor de Cristo es más que el amor de las madres todavía. Como Pablo dijo, para que podáis entender su altura, su profundidad, su anchura, lo que es el amor de Cristo. 1 Corintios 13, por favor. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, usted puede tener todos los dones espirituales. Si no hay el amor, nada tiene sentido. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios de toda ciencia, si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. O sea, no es orgulloso, soberbio. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Ahí está el detalle. No guarda rencor. No tiene raíz de amargura, falta de perdón. No se goza con la injusticia, mas se goza con la verdad. El amor todo sufre, todo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Lo que va a permanecer en el cielo es el amor de Dios. Y va a tener tres libros en el cielo. El libro de la vida, el libro de las obras, el libro de la conciencia. Mis libritos no van a estar allá, hermanos. I'm sorry. Mis libritos will not gonna make it. Pero el amor va a permanecer. Nunca deja de ser. Las profecías se acabarán, cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Mire versículo 3. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero esos tres, el mayor es el amor. Es lo más grande. Por el amor de Dios se trabaja para la obra de Dios. Por el amor de Dios se tiene una abnegación. Por amor de Dios, fechas como esta, no estoy con mi esposo, fechas de cumpleaños o fechas importantes. Por el amor de Dios a la renuncia, la paga del precio. Para la Navidad, para nosotros es un momento de alegría. Para los demás es comprar regalos y fiestas y jingle bells. Y es un momento bonito que es the best season of the year. Pero usted paró para pensar y analizar el rostro de Dios cuando Cristo nació en Belén, que fue la felicidad para nosotros, que nació en Belén para morir por nosotros. Cuando Cristo dejó la gloria, ¿cuál fue la expresión del Padre? De tristeza, quizá lloró, porque por 33 años al lado derecho de su trono, Cristo quedó vacío. Para nosotros es alegría. Él vino por amor. Él no tenía por qué hacerlo. El Dios Rey de la gloria y del universo pudiera haber hecho como en Génesis 6, haber matado a todo el mundo. Pero si hubiera seguido haciendo eso, tenía que haber matado a cada rato, nos haber matado. Pero Él vino por amor y se entregó por amor. Ahora acabamos de estar en Israel. Es algo extraordinario. Allá arriba está el monte Calvario. Y al mirar el monte Calvario, están los dos ojos, la calavera, el Gólgota. ¿Cómo usted llora, hermanos, al ver esto? Abajo está la tumba de Cristo. Y usted entra dentro de la tumba de Cristo y está vacía. Y hay un letrero en inglés que dice así: He is not here, he has risen. Él no está aquí, ha resucitado. Aleluya. La tumba de Cristo es el único lugar del mundo, un punto turístico para los demás, que la gente hace fila y cola y línea por millas y millas y millas para llegar y ver. Nada, porque la tumba está vacía. Solo está una cueva y está en el piso donde lo pusieron su cuerpo. Él vino por amor. Y todo lo que usted hace, usted tiene que hacer por amor. En el ministerio todo se hace por amor, no por competencia, no por nombre, no por títulos, no para ser visto o aplaudido. Es por amor, porque Él dio todo en la cruz del Calvario por amor. Con amor. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, háblanos con poder y autoridad en esta mañana. Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Gracias porque tú hiciste viernes, ayer y harás hoy, ahora y por la tarde. Háblanos con poder y con autoridad. Reconociendo que Ideón es solamente un siervo y siervo inútil, te pedimos que tú nos hables en el poder de la autoridad de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te pido una bendición especial a todas las madres que están aquí. Que tú las bendiga y les dé muchos y muchos y muchos años de vida, Señor. Para tu honra y para tu gloria te agradecemos esto por la fe. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos, por favor. Hay tres esferas del amor. Hay el amor ágape, que es el amor de Dios. Hay el amor filio, que es el amor de la amistad. Y hay el amor eros, que es el amor sexual entre un hombre y una mujer. Y de hecho el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Vamos a dejar claro las cosas. La Corte Suprema podrá haber decidido que California puede casar a los homosexuales y lesbianas. La Corte Suprema no tiene autoridad ninguna de estar sobre esta palabra. Esta es la palabra suprema sobre toda la autoridad suprema de la faz de la tierra. Y esta palabra dice que un matrimonio es entre un hombre y una mujer. Está escrito. Pueden vivir juntos y ser parejas, pero no llame matrimonio. Matrimonio es solo entre un hombre y una mujer. Vamos a dejar las cosas claras y las cosas bien establecidas. Dios no creó dos hombres en el huerto del Edén y no creó dos mujeres en el huerto del Edén. Creó un hombre y una mujer. Y de hecho, Adán fue a dormir soltero y despertó casado. Ese es para Adán y Sonia cualquiera. Pero aquí Pablo da el ejemplo del amor de Cristo. Inmensurable, grandioso, maravilloso, sin palabras, extraordinario. No hay nada que se compare a este amor. Pero Cristo también dijo en su palabra que el amor del esposo hacia la esposa y de la esposa hacia el esposo debe ser un amor extraordinario también. Porque el matrimonio refleja lo que es el hombre, la mujer y los hijos, lo que es la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es un Dios familiar. Por lo tanto, el amor es, en primer lugar, un amor especial. Juan 17:9 dijo Jesús, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino porque aquellos que tú me diste, porque tuyos son. El amor de Cristo que Él tiene por su iglesia es un amor peculiar, especial. Es un amor por sus discípulos y por nosotros, que no hay manera de usted medir. La iglesia es la favorita de Él, es su tesoro, la corona de su cabeza, es el anhelo de su corazón, es el centro de sus atenciones, es el amor. Hoy la gente busca por su materialidad, la gente busca en la droga, busca en el sexo, en la bebida, en el dinero, en el placer. Busca llenar este vacío que está dentro del corazón de la persona. Porque dijo el filósofo Blaise Pascal que hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. Y hoy usted ve los clubs de hacer ejercicio, están llenos y la gente quiere estar bien vista y hay todo ese proceso del materialismo. La gente hace cirugías y cirugías y cirugías para verse más joven y verse más joven y verse más joven. Pero usted puede hacer las cirugías que quiera, cuando le llegue su día lo va a llegar. Elizabeth Taylor hizo un montón de cirugías, pero cuando llegó su día, llegó su día. Una mujer tenía unos 42 años más o menos y fue diagnosticada con una enfermedad mortal. Y ella tuvo un sueño y en el sueño Dios le dijo, te voy a dar 45 años más de vida. Vas a vivir hasta los 90 por ahí más o menos, 85, 90. Ella salió contenta, pero en vez de buscar a Dios y ser una serva de Dios, buscar a Dios fue, buscó un médico, hizo cirugía, cirugía en su rostro, en sus labios, en su cara, en su cuerpo. No, quedó completamente diferente. Cuando salió a la calle después de la cirugía, ¡pa! Un carro la mató. Un carro la mató instantáneamente al salir del hospital. Y cuando ella llegó delante de Dios, dijo, pero Señor, tú me dijiste que me ibas a dar 45 años más de vida. El Señor le miró a él y dijo, I'm sorry, I didn't recognize you. Perdóname, yo no te reconocí. Estaba tan cambiada que yo no te reconocí. La gente busca llenar el vacío de su corazón con cosas efímeras, cosas que no tienen sentido. El amor especial es este que usted tiene por su esposa y por sus hijos. Un amor que llena el alma y llena el corazón. Me acuerdo una vez, en el Día de las Madres, yo estaba en Monterrey, en México. Entonces la florería al lado de mi casa, ya me conoce por tantos años, tiene mi tarjeta de crédito y todo. Entonces yo llamé de Monterrey y dije, lleve estas flores para Damaris y balones y todo, y no escriba nada, solo ponga en la tarjeta, tuyo por siempre. Pues ella ya sabe quién es, o quién es, quién va a ser. Ella estaba en Monterrey. Y entonces estaba ella en la casa de su mamá, porque cuando yo viajaba y Catherine era chiquita, ella iba con Catherine Jr. en la casa de su mamá para no quedar sola. Y llega el carrito de la florería, y llega con los balones y todo, y para la señora Damaris de León. Y la mamá de Damaris contestó y dijo, Damaris, qué raro, Josué está en Monterrey. Y ella recibió los balones y firmó que sí había recibido. Y cuando leyó la tarjetita decía, tuyo por siempre, pues ya sabía. Ya sabía quién era. Y fui al teléfono y me llamó al hotel y dijo, amor, muchas gracias, qué detalle bonito. Te estoy esperando. Dice, Señor, no venga el lunes. No venga el lunes porque no subo. No hay nada más grande, amor, tú que el amor. No existe. No hay nada más grande que usted disfrutar de sus hijos. No hay nada más extraordinario. Los homosexuales lesbianas, en vez de casar, tener sus hijos, tienen gatos y perros. ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué cambio! ¡Qué ridiculez! Porque los hijos te llenan la vida. Usted llega a la casa cansado, cuando casa eran chiquitos. Yo llegaba cansado de los viajes y Kate y June estaban listos para ir a Chunk and Cheese. Y yo decía, vamos mañana, vamos mañana, vamos en otro día. No, papi, vamos a Chunk and Cheese, porque le encantaba entrar en los tubos, estar en los tubos. Y Damo decía, vamos, ellos están listos. Y un día yo me hice la aventura de que Catherine se perdió adentro de los tubos. Juno iba por un lado y Catherine por el otro, y yo me metí en los tubos para intentar sacarlos y me quedé trancado arriba del tubo. Hermanos, usted hubiera visto esto, esto fue un show. El manager decía, caballero, ¿cómo usted va a subir ahí arriba y trancarse? Este es lugar de niños. Siempre estoy buscando a mi hija y Catherine estaba allá del otro lado y Juno estaba del otro lado. Hermanos, disfrutar de los hijos. Es un amor especial. El amor es lo más extraordinario que usted puede poseer. El perdón, la raíz del resentimiento y la falta del perdón no puede habitar tu corazón, jamás. Entonces Dios no podrá contestar tus oraciones nunca. Segundo, es un amor constante, fiel, fidelidad. Efesios 5:2 dice, andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Esta es la manera que ama a Cristo su iglesia, un amor que no es variable, invariable, un amor constante, un amor fiel, un amor extraordinario. Damaris y yo cumplimos 25 años de casados el año pasado, 26. Otro día estamos en una iglesia y entonces yo dije, ¿cuántos años de casados hay los hermanos aquí? Unos 5, otros 8, 10, 15. Y dije, bueno, yo 25. Y se levantó un pastor calmamente y dijo, yo 60, hermanos. Y yo, bajé las orejitas. Y yo senté calladito. 60 años de fidelidad, hermanos. 60. Y yo que viajo tanto alrededor del mundo, pecar es tan fácil, hermanos. Yo he visto gente adentro de los aviones, conocerse un chico, una chica, intercambiar tarjetas de negocio. Yo trabajo para McDonald's, yo trabajo para IBM, y intercambio las tarjetas. Y cuando los pastores vienen a buscarme en el aeropuerto, el baggage claim, para llevarme con los cassettes y todo ese asunto, el material, yo veo a ellos tomar un taxi y salir juntos. Pecar es tan fácil, hermanos. Facilísimo. Dámonos una vez. Damaris es tremenda, ¿eh? Es tremenda. Esa cubana es tremenda, hermano. Damaris fue al otro cuarto. Puso un pañuelo en el teléfono, así. Y llamó al mismo número de la casa. Y yo contesté. Y dijo, ella, ¿quién habla? Y dijo, ese reverendo Josué Irión, ¿qué le puedo servir, hermano? Ah, usted es Josué Irión, sí. Para servirle, ¿qué le puedo servir? ¿Usted da cultos domésticos así? ¿Usted visita las casas así personalmente? No. No. Un día que yo estoy predicando en alguna iglesia, usted llama al escritorio y le van a decir dónde es que yo voy a estar. No, es que me gustaría que usted viniera a mi casa porque no me gusta usted como predicador, me gusta usted como hombre. Hermano, me entró un frío, pero un frío terrible. Desde la cabeza hasta la punta de los pies yo empecé a temblar. Yo vi pasar delante de mí así. Todos los años del ministerio, todo el trabajo, todo el esfuerzo, caerse y derrumbarse así. ¡Pah! Como dijo el doctor Martin Luther King, Dios lleva años para ser un hombre y una mujer. Años para preparar su carácter, su personalidad. Lleva segundos para el diablo derrumbarlo. Y yo empecé a gaguear en el teléfono. ¿Qué el Señor te reprenda. En el nombre de Jesús, que el Señor te reprenda. No sé quién es usted. Bueno, dijo, yo me llamo María del Carmen, dijo. Pues María y la del Carmen, la del cobre y la del que sea. Yo te reprendo en el nombre de Jesús. Y no llame más aquí. Estaba temblando y temblando. Y colgué el teléfono. Y salgo a buscar Damaris por la casa. ¡Damaris! ¡Damaris! ¡Damaris! Y estaba Damaris echada con Catherine June en el piso. Riéndose. Y dije, chica, tú no sabes lo que acaba de pasarme, chica. ¿Qué pasó? Me llamó una tal María del Carmen, era María del Diablo. Y me dijo, eso. Y Dama me miró y dijo, ¿y no te invitó a un culto así, privado, personal? ¿Y cómo tú sabes? Era yo que te llamé. ¿Cómo tú me haces eso, hombre? Yo quería ver si tú eras fiel. ¿Cómo que tú no sabes que yo soy fiel? ¿Cómo que tú no sabes que yo soy fiel? Se levantó, me dio un beso, abrazó, vino Catherine Jr. My friend, let me tell you. Yo conozco a hombres que han fallado a Dios y han caído de la gracia. Nunca más se han levantado, hermanos. Nunca más. Hoy tenemos una crisis en el ministerio. Pastores divorciándose, evangelistas divorciándose y casándose con muchachas que por tener la edad de sus hijas. Otras por tener la edad de sus nietas. Que las asambleas de Dios no permita nunca esto, el divorcio. Porque el día que las asambleas de Dios abrir este problema que otros concilios lo han abierto, es como una represa de agua que está ahí sosteniendo. Porque hay un montón de ministros insatisfechos con sus esposas, esperando que las asambleas de Dios abra la represa para divorciarse de sus esposas. El Señor odia el divorcio. Pablo dijo bien claro a Timoteo, el ministro, el obispo, sea marido de una sola mujer. Está escrito en la palabra de Dios. Está escrito en la palabra de Dios. Hay circunstancias fuera del control que mujeres adulteraron y pastores quedaron solos y evangelistas quedaron solos. Ese es un otro asunto que hay que ser analizado caso por caso, pero el Señor no permite el divorcio. Se tiene que poner esa palabra adentro de su corazón. Amor es fidelidad. Imagínese que si Cristo dijera a usted, yo te amo, pero morir en la cruz, oh no, hasta allí. Yo te amo con un amor tremendo, pero realmente yo ir y morir por ti y poner la corona de clavos en mi cabeza y las espinas en las manos, en los pies, oh no, no, no, no, yo te amo, pero hasta ahí. Es igual a un chico decir a una chica, yo te amo, pero yo comprarte un anillo de compromiso, no. Yo casarme contigo, no. Amor es fidelidad. Fidelidad es que hace, my friend, que su esposa hoy sea la madre de tus hijos y una mujer de Dios tremenda. Fidelidad. La Biblia dice que la mujer sabia, la mujer inteligente, es la alegría, es el placer de su esposo. Pero la mujer necia, la mujer fatua, la Biblia dice, es como carcoma en sus huesos, que hace podrir los huesos de su marido. Una mujer sabia, la Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, la necia la destruye con sus propias manos. Usted tiene que ser una mujer sabia, inteligente. Y usted, un marido sabio, inteligente, ayudar a tu esposa. ¿Usted no va a dejar de ser hombre al pasar la aspiradora en su casa? O lavar los platos de vez en cuando, ¿verdad, hermanas? Usted no va a dejar de ser hombre si usted saca la basura para afuera y le ayuda a cambiar los pampers de su hijo. Además, fue usted que lo hizo. ¿Qué historia es esa que solamente la esposa y la esposa y la esposa es su responsabilidad? No. Ustedes lo hicieron los dos. Los dos tienen responsabilidad. Tercero, el amor de Cristo y el amor de las madres y del esposo y de la esposa es un amor perseverante. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Jesús murió por nosotros. No hay amor más tremendo do que soportar las aflicciones juntos. Piense conmigo, y hay jóvenes que están aquí, jóvenes que pueden ser mis hijos. El noviazgo es un tiempo, la luna de miel es una semana o dos, El matrimonio es toda una vida. Vienen los problemas, vienen las deudas, vienen los hijos, vienen las enfermedades, vienen las cargas. Usted tiene que saber que usted está casando con la persona correcta, en el momento correcto. Y solo se casa con cristianos. El otro día llamó una chica a la oficina para que Damaris orara con ella porque tenía un novio del mundo y quería saber si era la voluntad de Dios o no. Y Damaris se enojó. ¿Usted ha visto una cubana enojada? No, yo la he visto varias veces. Damaris se enojó tremendamente. Dijo, ¿cómo es posible que usted no conozca la palabra de Dios? Pablo no dijo que ora para saber si es la voluntad de Dios o no. Pablo dijo, no os unáis con el yugo desigual. La mentira del diablo es, oh, me voy a casar con él después él se convierte. Me voy a casar con ella después se convierte. Cuando usted se casa va a ser peor. Usted se casa con el diablo, va a tener Lucifer en la casa. That's right. Usted se casa con una diabla, va a tener una demonia. That's it. Usted tiene que entender que la mujer es ayuda idónea, no demonia. Idónea. En este día de las madres, un día familiar, un día extraordinario, usted tiene que poner en el corazón suyo. Let it sink. Déjalo caer allí. Todo lo que usted hace es medido por Dios, por el termómetro del amor, de la entrega y de la pasión y la abnegación. Todo lo que usted haga para ser visto por los demás o aplaudido por los demás, como los escribas y fariseos hacían, eso no tiene valor a los ojos de Dios. Como el pastor acaba de citar, el niño que no tenía nada para dar en su ofrenda. Entonces no tenía ni una monedita que sus padres le podían dar. Entonces el niño, ¿sabe lo que hizo? Dibujó una butterfly y lo escribió. Señor, no tengo una monedita para darte, pero te doy mi corazón. Y cuando pasó el plato de la ofrenda, lo puso el papelito dentro del plato de la ofrenda. Eso es lo que Dios busca de ti y de mí, nuestro corazón. Amor. Venía Cantinflas y su amigo Carmelo, los dos caminando en la calle. Y Cantinflas le pregunta a su amigo Carmelo, Carmelo, ¿tú estudiaste, fuiste a la escuela? No, yo no fui a la escuela. ¿En qué tiempo está el verbo amar sin ser amado? Dijo Carmelo, ya te dije, yo no fui a la escuela, yo no sé eso. ¿Está en el pasado, presente o futuro? Amar sin ser amado. Yo no sé ni lo que es pasado, presente y futuro, dijo Carmelo. Y Cantinflas dijo, amar sin ser amado está en el tiempo perdido. Perdido. El amor está más que cualquier otra cosa que usted pueda hacer. Cuando nuestro ministerio invierte miles y miles de dólares a las misiones, cuando paga por cruzadas como ahora acabamos de hacer en Bangkok, Tailandia la semana pasada, cuando nosotros mandamos Biblias y libros a los países pobres que no tienen, cuando empezó la crisis financiera, Pastor Cruz, en 2009, el ministerio tenía 21 misioneros. Hoy estamos en 2014, tenemos 45. Cuando las iglesias han cortado la ayuda misionera y las iglesias han recortado la ayuda a los misioneros y han parado de enviar, la mesa directiva se une conmigo y dice, es que no podemos, es demasiadas deudas. Todo puedo en Cristo que me fortalece. La obra es de Dios, el trabajo es de Dios, las misiones es de Dios. Y mientras Dios suplir, nosotros seguiremos dando. El amor es lo más grande. Cuarto lugar, es un amor inseparable. Es un amor inseparable. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Persecución? ¿Inmigración? Ah, no. Eso es lo que estaba ahí. Nadie puede separarte del amor de Cristo. Nada. Ni espada, ni persecución, ni muerte, ni vida, ni ángeles de principados, ni lo presente, ni lo profundo, ni lo alto, podemos separar del amor de Cristo, porque en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Alabado sea su nombre, porque más que en todas estas cosas somos más que vencedores en gloria por Cristo Jesús. Nosotros tenemos la idea, y la gente dice así, detrás de un hombre de Dios, fíjese bien, detrás de un hombre de Dios hay una mujer de Dios. Las mujeres de los ministros no están detrás de ningún hombre de Dios. Damaris no está atrás de mí. Damaris está a mi lado y muchas veces está adelante. No existe una mujer que está detrás de un hombre de Dios. Las mujeres caminan junto, a la par. Es su soporte, es su ayuda, es el hombro del cual nosotros lloramos con ellas, donde nadie conoce nuestras debilidades, excepto nuestras esposas, nuestros temores. No existe esa tecnología que las mujeres están atrás de un hombre de Dios. Eso no existe. La pastora Cánida nunca ha estado detrás del pastor Cruz. Esa mujer tuvo 9 hijos. Tiene 24 nietos y 8 bisnietos. ¿Y usted cree que ella va detrás? Esa mujer es una institución. Le da envidia a Abraham. Abraham tuvo 1 hijo, 2, 1 solo que constó. Un hombre y una mujer estaban viajando y pararon en un gas station para poner gasolina. Cuando el hombre puso la gasolina, fue y compró algo para tomar alcohol. Cuando regresó, estaba la mujer hablando muy amigablemente con un joven. Y cuando salieron, el marido dijo, yo vi todo hablando muy amigablemente con ese joven. ¿Quién era? Y dijo ella, él era el exnovio que yo te conté que yo tenía. Presta atención. Y dijo el marido, muy orgullosamente, oh, qué pena. Ya ves, si tú no te hubieras casado conmigo, con un hombre empresario, con dueño de compañía, tú te hubieras casado con un simple trabajador en un puesto de gasolina, en una gasolinera. La mujer le miró a él y dijo, no, querido mío, si tú no te hubieras casado conmigo, tú estarías trabajando en la gasolinera y yo hubiera casado con un empresario. Aquí que hace la diferencia soy yo, dijo la mujer. Por eso en mi casa mi última palabra es siempre la mía, siempre la mía. Mi palabra es siempre la última. ¿Y cuál es? Sí, señora. Esta es la última palabra. Y vivas en paz. No trates de ganar un argumento. Salve tu matrimonio. No ganes un argumento solo por ganar un argumento. Usted sabe que usted está correcto, nomás diga, ok, tú tienes razón, that's fine. Pero no ganes el argumento. Salve tu matrimonio. Usted sabía que antes el mundo tenía 4 divorcios contra 1 del mundo y ahora la iglesia tiene 5 divorcios contra 3 del mundo. Se divorcia más la gente en la iglesia do que afuera. Porque dan lugar al diablo. Dan lugar a la raíz del resentimiento, al odio, a la falta de perdón, a palabras bruscas. Usted, marido, ame a su esposa. Trátela como una joya. Usted no va a ser menos al dar una tarjeta a su esposa de vez en cuando, o un ramo de flores de vez en cuando a su esposa, o un regalo. Eso es bonito. Los maridos creen que esto era el noviazgo solamente. No. Y le voy a dar un consejo a los hombres que están aquí. Mira así de plano, mira de plano. De plano. Para que usted viva una vida como Claviazo decía, pura vida. De plano, te lo voy a decir. Lo que usted no hace, le van a hacer por usted. Después usted no llore. La mujer es como una pétala de una rosa. La mujer es delicada, es diferente, es distinta. Nosotros nos dan un ramo de flores a nosotros. ¡Oh, gracias! ¡Pum! Lo ponemos ahí. Se tiene que entender que el hombre piensa con el lado izquierdo del cerebro. El hombre es lógico. Él va a lo que él va. La mujer no. La mujer es romántica. Ella disfruta del proceso. Nosotros somos completamente diferentes, distintos. Gracias a Dios que Dios nos creó distintos, porque nadie quiere tener un amiguito al lado de, en la casa. Gracias a Dios. La mujer es diferente, el hombre es distinto. Yo voy al mall, presta atención, y yo compro mi traje, mi camisa y mi corbata y salgo del mall en menos de media hora. Pero si damas de Dicatri van al mall, oh my God, empezó el milenio. Pasan todo el día. Mira este vestido, mira este, look at this, look at that, oh my God. Porque la mujer es así. Tú preguntas a un hombre, tú dices una luna de miel, el hombre va a decir, yes. Pero tú preguntas a la mujer, oh, it was nice. Salimos a tal hora, el vuelo fue a tal hora, comimos esta tal comida. Porque todos saben de detalles. Yo hablo con mi madre en Brasil, 20 minutos. Y dame la pregunta, ¿cómo está tu mamá? Bien. Antes Dámaris hablaba, ahora su mamá está con el Señor, hablaba con su mamá al lado mío, yo oyendo. 15 minutos. Y cuando yo preguntaba, ¿cómo está tu mamá? Mami la llamaba, Dámaris me repetía, palabra por palabra, de todas las palabras que acababa de decir, las mismas palabras que yo estaba oyendo la palabra, al lado de ella, al lado del teléfono, de la misma palabra que ella estaba diciendo las palabras de su mamá. Porque son así. Si yo soy un predicador y yo predico y mi trabajo es hablar, cuando yo llego en la casa, yo no quiero hablar. Yo quiero estar mirando Brasil ganando de México. Ah, ahí viene, prepárense. Cuéntese que ahora es, a ver lo que trae, Franca, a ver lo que trae, a ver, es ahora, es ahora. ¿Te entiende? La mujer es complicada. Dios todavía está para descifrar el cerebro de la mujer. Y que fue Él que lo creó. Porque es complicada. Complicadísima. Fíjate cómo complicada es. Todavía estamos tratando de descubrir lo que pasa dentro del cerebro de nuestra esposa. El otro día Damaris me viene con dos pares de zapatos con un vestido y dice, ¿cuál de los dos zapatos me ve mejor? Yo oré y dije, ¡ay Dios! No mire el zapato, mire los ojos de tu esposa, porque donde pone los ojos, pone la bala. ¿Cuál de los dos me queda mejor con ese vestido? Y como nosotros los hombres no tenemos gusto para nada. Ella miró el brown y miró el black y miró el brown. Yo le mirando y yo orando con el don de discernimiento para saber cuál zapato iba a decir. Y ella puso los ojos en el black. Y yo, claro, dijo, el black te ve muy bien con este vestido. Y dijo, Dama, no, yo creo que el otro se queda mejor. Porque el otro se queda... ¡No ganamos nunca! Hermana, cuando su esposo actuara así, no es la culpa de él. Es que somos diferentes. Somos distintos. Dios creó el hombre y la mujer completamente diferente y completamente distintos. ¿Usted entiende? Entonces tiene que poner esa palabra en su corazón. ¿Por qué usted cree que Dios, en su infinita sabiduría, lo último que Dios creó, después de crear los cielos, la tierra, los planetas, las estrellas, el sol, la luna y el hombre, ¿por qué Dios creó lo último? ¿Quién fue? That's right. ¿Sabe por qué lo hizo? Imagine el problemazo si Dios hubiera creado a la mujer en primero. La mujer estaría... Señor, yo creo que realmente los pescaditos no deberían estar en el mar, deberían estar volando, porque realmente no se ven bien. Las plantas no deberían ser verdes, deberían ser pinky, porque se ven mejor. Yo creo, Señor, Dios se ahorró todo el problema. Y en la creación Dios lo dijo, aquí la cosa es calmada. Porque Dios sabía que estaba creando una criatura complicada. Si un reloj es complicado, un motor de un carro caro es complicado, los aviones son complicados, el cerebro de una mujer es un misterio. Es un misterio. Y es ahí donde empiezan los problemas, que el marido no entiende a la esposa. Porque el marido piensa diferente, piensa distinto. Un día el marido llega de la casa y la mujer está bien y le espera con una rosa así en los dientes. Mi amor, amor, te estoy esperando una noche de amor y todo. Y el otro día él piensa lo mismo, de voy a salir antes del trabajo, voy a salir antes del trabajo. Y cuando llega, amor, no lo encuentra la mujer en ningún lado. Y cuando lo encuentra, ¿qué quieres? No ves que estoy ocupada. Porque está en su periodo, ¿ves? Es ahí donde entra el problema de no entenderse. Y ahí el diablo, como es un aprovechador de oportunidades, que el Señor te reprenda. Él trae los malos entendidos, él trae las palabras, se van a las manos, termina en el divorcio. Somos diferentes, somos distintos. Es ahí donde entra en quinto lugar el amor, que es perdonador y no rencoroso. Perdone. Cuando tu marido no entienda algo, perdónalo, pues al fin y al cabo no está entendiendo anyway. Cuando su esposa cree que tiene la razón, diga, tú tienes la razón, aunque no la tengas anyway, dile. Colosenses 3:13 dice, soportándoos, eso es el matrimonio, uno a otro, y perdonando uno a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera como Cristo os perdonó, perdonaos vosotros también. Una hermana llamó a Damaris una vez a la oficina. Tenía ahí un resentimiento y una raíz de amargura tan grande contra su esposo, porque cuando su primer hijo nació, él estaba trabajando. Y cuando llegó al hospital, su esposa dijo, mira mi amor, el fruto de nuestro amor, nuestro primer hijo, soy mamá. Y la miró a él y le dijo, esa es tu responsabilidad. ¿Está bien el hijo? ¿El niño? ¿Te estás bien tú? Ok, voy a regresar al trabajo. ¿No me traes algunas flores? Dijo ella, ¿no me traes algunas flores? El parto fue duro y sufrí. Esa es tu responsabilidad. Hermanos, que te va a hacer menos por traerte unas flores, hombre. Y ella quedó con esto clavado en su corazón hasta que llamó a Damar y Damar la ministró, porque Damar es muy sabia. Damar la ministró, la aconsejó y por primera vez ella pudo perdonar a su esposo después de tantos años. Yo le doy un consejo esta mañana. Palabras son dinamitas, son cohetes. Si usted no conoce muy bien sobre las palabras, lea Proverbios 18. La muerte y la vida está en el poder de las palabras. Si usted no tiene una palabra nice, bonita, para decir a tu esposa o a tu esposo, no digas nada. Porque usted decir la palabra, después que usted ya dijo, está dicho, my friend. Usted ya intentó con la crema dental que usted se cepilla cada mañana y noche, cuando usted aprieta demasiado y sale afuera, ¿usted ya intentó ponerla de vuelta para dentro del tubo? No. Así son tus palabras. Sócrates decía que las palabras son tus esclavas cuando tú las tienes dentro de ti. Cuando tú le has dicho, ella es tu señora. Palabras han creado guerras. Palabras han derrumbado gente importante y políticos. Ahora está el problema de los Clippers, de este hombre que dio esas declaraciones racistas. Palabras tienen poder. Se puede decir a tu esposa, te ves bien, te amo, te quiero. Y diga nomás a su esposa, a su esposa, only. Porque celebrar a una hermana es una hermana, hermana, que bien, te ves bonita y todo. Pero la cabeza de una mujer, ya te dije, es complicado. Y para evitarte problemas, no lo digas. Diga a tu esposa, te ves bien tu traje, tus zapatos. Usted tiene que entender que palabras tienen un poder tremendo, extraordinario, poder. Vida o muerte está en el poder de las palabras. Y en este día de las madres, vuelva a tratar a tu esposa con amor, con cariño. ¿Te recuerda cuando usted era novio de tu esposa? Usted iba a un restaurante y usted le sacaba las sillas. Siéntate, mi amor, siéntate, por favor. ¿Cómo es ahora? ¿Quieres sentarte? Siéntate, si no, mira tan ahora del culto, I'm sorry. Tenemos que ir. ¿Te acuerdas que usted abría la puerta del carro para su esposa? ¿Por qué usted no abre más la puerta del carro a su esposa? Esos son pequeños detalles que para nosotros los hombres no tienen nada. Pero para las mujeres sí. Porque como andan siempre volando en el espacio sideral, románticas todo el tiempo. La mujer es por lo que oye las palabras, por lo que toca, el hombre por lo que ve. Por eso millones de hombres están atados a la pornografía. No mujeres, sino hombres. La mujer, usted la enamora con palabras, con regalo, con flores. Usted sabe si usted está casado. Entonces usted tiene que saber, ponga esta palabra dentro de su corazón. Piense antes de hablar. Porque si usted habla antes de pensar, usted se va a meter en un tremendo problema. Ah, yo no quise decir eso. No quise, pero sí dijiste. Usted le pega el tiro y después hace las preguntas. Sexto, el amor del esposo y de la esposa. En ese día de las madres es un amor permanente. Primero Juan 15, 9, 10. Digo, Juan 15, 9, 10. Como el Padre me amó, yo también os he llamado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Como también yo guardaba el mandamiento de mi Padre y permanezco en su amor. Amor es fidelidad. Usted es fiel a tu esposo. Usted es fiel a tus hijos. Usted es fiel al ministerio. Usted es fiel a las finanzas. Usted es fiel en tus diezmos. Usted es una vida fiel. Fiel cada segundo, fiel cada minuto, fiel cada hora, fiel cada día, fiel cada semana, fiel cada mes, fiel cada año, fiel cada década. Hasta usted terminar la carrera, usted es fiel. Otro día, damas y yo estamos en un restaurante. ¡No, hombre, qué bárbaro! ¡Qué tiempos estamos viviendo! Y viene una muchacha muy bonita, muy alta. Porque aquí todos tenemos ojos para ver. Aquí nadie es ciego. Este asunto de ser súper espiritual. No, eso no existe. Yo soy hombre como tú. Yo tengo que cuidarme. Cuidarme a mí mismo. Cuidar mis ojos. En la puerta del cuarto de mi hotel hay un sign que dice: Do not disturb. No entres. Porque mientras yo estoy en un hotel, no entra ninguna mujer a limpiar ningún cuarto del hotel. Cuando yo era más joven, menos experiencia, yo salía para afuera del cuarto, ponía una toalla debajo de la puerta, abría la puerta y gritaba desde el pasillo: ¡Señora, usted conoce a Cristo! Hasta que Dios me vino a mí y dijo: ¡Para de hacer un fiasco y gritar en el medio del pasillo! Nadie tiene que entrar adentro de tu cuarto. Porque si entra una satanista ahí y te acusa que tú intentaste hacerle algo, terminó tu vida y tu ministerio y vas preso. Tú estás en un nivel espiritual que tú no debes permitir que nadie entre más en tu cuarto. ¿Quieres que alguien limpie el cuarto? Límpialo tú. Y si no quieres limpiarlo tú, vayas allá delante de la recepción donde todo te está viendo y pide a una persona para ir allá a limpiar mientras todos te ven abajo y no te pueden acusar. Entonces usted va creciendo en fe, ¿ve? Usted va creciendo. Yo fui a Salt Lake City. Y cuando llego en la recepción, había una muchacha americana muy bonita, muy alta, muy vistosa. Porque aquí todos tenemos ojos para ver, ¿verdad que sí? Que nadie es ciego. Nadie es ciego. Vamos a ser sinceros, hermano. Mira, flat. Sinceros, honestos. Y el pastor me dejó y se fue y yo subí al cuarto. Mira lo que ella hizo. Llamó el cuarto del hotel arriba. Eso es antiético, eso no se hace. Bienvenido a nuestro hotel, si usted necesita algo, usted nos pide. Dije, sí, yo ya le dije ahí abajo que si yo necesito algo, yo le voy a llamar, todo está muy bien. Si usted necesita alguna cosa, nomás ya estamos aquí para servirlo. Sí, señorita, muchas gracias. ¿Y usted está bien ahí? Yo digo, sí, nosotros cuatro estamos bien aquí. ¿Cuatro? Dijo ella. Yo le vi a usted subir solo. ¡Ah, changuita! No que me viste yo subir solo. Fíjese bien. No, pues usted vio muy mal, porque aquí somos cuatro. ¿Dormiendo en una cama sola? En una sola. Los cuatro, los cuatro. ¿Y qué más está ahí? Padre, Hijo, Espíritu Santo y yo. Somos cuatro que estamos en el mismo cuarto. Cuidado. Porque usted puede pensar, conmigo no va a suceder. Oh, cómo no. Los hombres más grandes que Dios ha usado han pensado así. Conmigo no va a suceder. Estos son los que el diablo le gusta. A esos meros arrogantes y prepotentes. A estos son presa fácil para el diablo. Porque Pablo dijo, el que está de pie, cuide para que no caiga. Y para terminar dijo, bueno, si usted necesita algo, llame aquí. Pero yo estaba pensando en llevarle a su cuarto una canasta de frutas. Yo pensé conmigo, ¿cómo no? Por una fruta empezó todo el problema. ¡Cómo no! Yo nací ayer. Cuide de tu matrimonio. Cuide de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Cuide de tu casa. Solo se da valor a una fuente cuando ella se seca. Los hombres de Dios y mujeres de Dios que cayeron de la gracia, nunca más unción volvió a ser la misma que tenían antes. Nunca. Creemos en la restauración, nuestro concilio cree en la restauración, perdonamos, se reconcilian, se dan las credenciales de vuelta, pero es negocio de Dios darle la unción y ungirlo de vuelta como tenía antes. Este es el problema de Dios y no de nuestro concilio. Y nunca más la persona ha vuelto a ser la misma. No pierda este tesoro que Dios te dio. Dávalos me vio el otro día predicando a Colombia 200,000 personas. 200,000, dos veces del tamaño del estadio Azteca lleno. 200,000. Y cuando terminó, Dávalos llegó al cuarto del hotel y dijo, si tú te hubieras visto, Josué, con la unción y el poder que tú predicabas a 200,000 personas. No pierda esta unción, porque esta unción es lo más grande que tú tienes. Dios y la unción que tú tienes. Bendito sea su nombre. Oh, glory to God. Ya vamos a terminar. Séptimo, es un amor dadivoso. Juan 15, 13 dice, nadie tiene mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Una chica una vez dijo a su mamá, mi novio Steve está gastando mucho dinero en mí. Somos novios y tenemos que ahorrar. Y él me da vestidos y me da carteras y me da joyas. Y está gastando mucho dinero. Yo quiero que él pare de darme tantos regalos. Su mamá dijo, ¿pero por qué tú quieres que él pare de darte regalos? Porque está gastando mucho. Y la hija dijo, ¿cómo yo hago para que él pare de darme regalos? Dijo la mamá, simple. ¿Cómo hago? Cásate con él. Cásate con él, terminarán los regalos. Como la mujer que llegó a la sala de la casa y dijo, ¡cómprame un vestido! El marido la miró a ella y dijo, yo no sabía que tú estabas vendiendo vestido ahora. Well, my friend, mantenga lo que usted tiene. Manténgalo. Dávalos y yo el otro día fuimos en el día de los enamorados a un restaurante, no sé si hay por aquí, se llama Olive Garden. Estaba bonito, con una velita así, a media luz, así, muy romántico. Y yo mirando aquellos ojitos cubanos, que la conocí en el 85 y está más bonita hoy que cuando la conocí. No me di cuenta y tomé la servilleta y la puse arriba de la vela y empezó a quemar la servilleta. Let me tell you, my friend. Los años pasan y la mujer que te dio tus hijos, la mujer que ha sido fiel a ti y a tu vida, Es una vergüenza hoy que hombres de Dios se llaman ministros y cambian las mujeres que han estado con ellos toda su vida. Madre de sus hijos y madre de sus y madre fiel, y aún tienen nietos. Y se casan con más jovencitas y llegan a decirlo, este es mi juguete nuevo. Qué vergüenza estamos viviendo hoy en día, hermano. De ministros que se casan, que se cambian de esposas como que se cambiara de ropa. Se cambian de esposa como si se cambiaran de ropa. Oye bien, la salvación es por gracia, pero lo que usted hace, usted dará cuenta delante de Dios. Y eso de una vez salvo y salvo para siempre, eso no existe. Eso no tiene base bíblica, porque está escrito en Apocalipsis 3 bien claro: el que pecar contra mí, borraré su nombre del libro de la vida. Entonces viva una vida recta y una vida íntegra. Tema a Dios, tema a Dios. Octavo lugar es un amor abnegado, de renuncia, de paga de precio. Segundo Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su pobreza fuestes enriquecidos. Cuando daban estar conmigo a predicar, como ella es cubana y tenía que tomar su café cubano, que yo le llamo el veneno cubano, porque muchachos, si yo tomo eso puro, eso es un cohete, me echa a las nubes. Ella tiene que tomar porque si no le reventa la cabeza, toda la vida lo ha tomado. Entonces yo me levanto temprano en los hoteles, voy abajo, traigo su tacita de café, y eso para ella es, imagínense, romántico. Yo ir abajo a traer una tacita de café, aquí está. Y para ella es romántico, porque las mujeres son así. Romántico. Damas no hace las compras del fin de semana cuando yo voy de viaje, porque ella espera yo regresar el martes. Para yo ir con ella al supermercado a llevar el carrito. Y yo estoy cansado, llevando el carrito. Y ahora me dices, porque a mí me gusta hacer las compras contigo. Me fascina hacer las compras contigo. Lleve el carrito. Tendrá tu recompensa. Ahí me da más energía. No estoy diciendo que las mujeres son así. Un amor abnegado, de renuncia, le paga del precio. Cuando Damaris y yo vimos a nuestros hijos graduarse de su Christian High School, Junior se graduó con los honores más altos de la escuela. Un GPA de 4.8. Podía escoger la universidad que iba a ir, si era Harvard, si era Yale, si era Princeton. Cuando se graduaron de sus universidades, uno se graduó con los honores más altos también, y Catre también, con los honores más altos. Dámonos de yo llorábamos, yo no podía mantener de tanto llorar la cámara. Y Dámonos me miró a mí y dijo: mira los hijos que hicimos, Josué. Mira qué ejemplos. Yo le miré a ella y dijo: tú educaste a mis hijos mientras yo viajaba. El aplauso y la recomendación y el reconocimiento es tuyo. Porque mientras yo viajé alrededor del mundo, tú enseñaste a Catherine Junior sentados en la sala, 25 minutos al día, la palabra de Dios, todos los días. Y hoy tenemos los hijos que tenemos hoy. Catherine Junior jamás nos dieron un problema de dolor de cabeza. Cuando los jovencitos llegan a esta edad de los 14, 15, 16, los teen years, 13 hasta el 19, que tienen que tener novia. No, nosotros no tuvimos esta fiebre. Porque nosotros tenemos a Catherine Junior: primero estudien, tengan una carrera, tengan un diploma. Después piensen en romance, casarse y tener sus hijos. Todo en orden, todo bien hecho. Todo en orden y con disciplina. Noveno lugar es un amor cimentado, sólido, ferviente, intenso y de respeto. Respete a su esposa y la esposa respete a su marido. Respeto. Esa palabra tremenda. Respetar a tu esposo porque eres el cabeza del hogar. Yo digo, ¿sabes, Damaris, que en la casa yo soy la cabeza? Y Damaris dice, sí es, tú eres la cabeza, y yo soy el cuello que muevo la cabeza. No ganamos nunca. No le he dicho que no gano nunca. Por ejemplo, en mi casa, damas viene de rodillas delante de mí cuando yo hablo. Yo hablo y ella viene de rodillas delante de mí. That's right. Ahí tiene de rodillas, se agacha, mira debajo de la cama, la mira y dice: Josué, salte de ahí porque no te voy a pegar. Yo sé que algunos de ustedes me juzgaron. Vaya pidiéndome perdón, ya que estamos hablando del perdón. Algunos estaban así, otros hermanos. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Claro, se arrodilla primero para después agacharse y mirar debajo de la cama y salte de ahí que no te voy a pegar. Respete a tu esposa. No la vayas a avergonzar en público nunca. No vayas a avergonzar a tu esposa en público nunca. No vayas a avergonzar a tus hijos en público nunca. Ropa sucia se lava en la casa. Respeto, ética. El Señor dice que las mujeres tienen que ser sujetas a nosotros. Ok, pero no es una sujeción como Fidel Castro. No, que es un dictador. No. Dios no sacó a la mujer de debajo de los pies del hombre para estar debajo de él. No sacó a la mujer de la cabeza del hombre para estar sobre él. ¿De dónde le sacó? Del lado, de la costilla, para ser su ayuda idónea, no demonia, idónea, ayuda, costilla, junto, no atrás, caminan juntos. Dios dice que la mujer tiene que ser sujeta al esposo, y es verdad. Porque él es el sacerdote y el cabeza del hogar, ok. Pero Dios nada más y nada más pide de ti y de mí, los esposos, que tú ames a tu esposa como Cristo murió en la iglesia. En otras palabras, dé la vida por tu esposa. Y ya. Bien poquito, ¿verdad? Bien poquito. ¡No más! ¡No más! Este es el matrimonio. Esta es la vida. Respecto. Palabras. Integridad. Ética. Efesios 3:17. Para que Cristo habite en vuestros corazones. El amor de Cristo. Que esté ahí, arraigado y cimentado en amor. De este lugar es un amor enorme, inigualable, sin comparación. Efesios 3:9. Y que conozcáis el amor de Cristo, que excede todo el conocimiento. Este día de Día de las Madres, para terminar, te digo: si hay alguna palabra de resentimiento, una raíz de amargura, alguna palabra que está mal, algo que fue dicho, algún malentendido. Los divorcios no terminan en una corte de un juez de la noche a la mañana. Van creciendo despacito el proceso hasta llegar ahí. Lo que usted tiene que hacer es ser sabio y cortar, mira, lo que el diablo empezó y cortarlo ahí mismo. Cortarlo right there, cuando las cosas empiezan. Y décimo primero es un amor entregado, desinteresado, sin esperar nada. Filipenses 3:7 dice: lo que era de ganancia, dijo Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pérdida todo lo que tú quieres perder, pero tenga tu familia. Salió un muñequito en el Hurricane Sanders que hubo aquí en Nueva York, que yo estuve en él aquí en Long Island. La familia había perdido su casa, sus carros, sus muebles, todo. Pero en el muñequito del periódico estaba la esposa, el esposo y los hijos abrazados. Y decía: hemos perdido todo material, pero en realidad no hemos perdido nada. Estamos todos juntos. Porque donde hay amor, todo se reconstruye. Pablo decía: lo he perdido todo por el conocimiento de Cristo Jesús. Esta mañana, en el nombre de Jesús, veo algunas lágrimas en el rostro de algunos hermanos. Si hay palabras hirientes que fueron dichas, palabras hirientes que quizá tu esposo te dijo, quizá usted dijo a su esposo, en ese Día de las Madres vamos a arreglar las cosas. El diablo es malo, sucio, tan sucio que ahora cuando fuimos en Bangkok, Tailandia, usted no tiene idea lo que nosotros vimos ahí. Niñas de 5, 7, 8 añitos de edad. Niñas vendidas por sus padres a la prostitución. Criaturitas que los padres no pueden sostener y la venden por una televisión. La venden por un mueble. Y nuestro ministerio va a hacer contactos con ministerios de reputación y de nombre de misioneros veteranos. Y nosotros vamos a ayudar financieramente a resgatar a esas niñas de la prostitución. Niñitas de 5 años de edad. Había una niña de 3 años de edad que había sido violada ya para satisfacer los instintos animalescos y diabólicos de esos hombres. El diablo es malo. Él no respeta niños, ni adolescentes, ni jóvenes, ni adultos, ni ancianos. ¡Nadie! Él quiere ver tu destrucción. Él quiere verte en la miseria. Él quiere verte enfermo. Él quiere verte en la calle. Él quiere verte completamente destrozado. Que el Señor te reprenda en esta mañana por el nombre de Cristo y por la sangre de Cristo. En esta mañana, que el Señor te reprenda en el nombre de Jesús. Amor es lo más grande. Ayer llamé a mi madre, ya tiene 80 años, está en Brasil, ya no predica más. No tiene más fuerzas. Hoy la llamé ahora antes de predicar. Un hombre fue a comprar un ramo de flores a una florería y le dio la dirección de su madre porque estaba muy ocupado, no iba a poder llevarla. Y le pagó. Y al salir de la calle miró una niña caminando con unas rosas. Y él bajó el vidrio del carro y dijo, niñita, ¿dónde estás yendo con esta rosa? Estoy yendo al cementerio, señora, a llevar la rosa para mi mamá, que ya no está mal. El hombre dio la vuelta para atrás con el carro, regresó a la florería y dijo, cancele el envío, yo la voy a llevar en persona. Usted nunca sabe cuál será la última vez que usted va a ver a su mamá. Yo estaba en África, Pastor Cruz, cuando mi padre murió. Es muy duro. Estaba en una cruzada en Ghana. Muy duro. Cuando mi hermana llamó y dijo, se fue el viejo. Dijo, se fue para una vida mejor. Nos vamos a volver a ver. Es muy duro. La muerte es una puerta que Dios abre para una vida mejor. Pero todos los días, haga un pacto como yo y Damaris hicimos cuando nos casamos. Diga a tu esposa, yo te amo. Y diga a tu esposo, yo te amo. Diga a tu mamá, yo te amo. Diga a tu padre, yo te amo. Hijos, diga a sus padres, yo te amo. Padres, diga a sus hijos, yo te amo. Porque hoy estamos y mañana no. Aproveche. Aproveche la vida que Dios me da. Perdonad la emoción que mi madre está del otro lado del mundo. Y hoy fueron todos mis tíos y mis tías, sus hermanos, y se llenó la casa, porque ella está muy enferma. Nunca se sabe cuándo Dios la va a llamar a la eternidad. Viva una vida tremenda. Tremenda. Que el diablo no tenga nada que apuntar a usted, ni tu familia. Perdone sobre todas las cosas. Perdone. A Cristo le arrancaron su barba, le pegaron su espalda, le pusieron la corona de espinos, le pusieron la cruz en el hombro, subió arriba del monte Gólgota, le clavaron las manos y los pies, y allá, con ese dolor tremendo, más toda la enfermedad de todo el mundo sobre él, allá, con todos los pecados, allá, él miró a ti y a mí y dijo, Padre, perdónalos, porque no sabe lo que hace. No hay más amor que este. Pongámonos de pie en esta mañana, por favor. Gracias.